Libertad. Despertarte una mañana sin cadenas es algo más. Libertad no es poseer las llaves de todas las puertas, es algo más. Libertad no es construirte solitario un mundo aparte, es algo más. Libertad es convivir, compartir, elegir. Libertad es amar, comprender y luchar para que todos tengan libertad. Libertad es poder ver cuando amanecen las mañanas, es alabar. Libertad, Señor, nos diste y elegimos el seguirte a ti, vivir por ti. Oh Señor, tú eres la fuerza y el amor que nos libera, tú eres la paz. Libertad es tener fe, esperar, vivir en paz. Libertad es gozar, poder dar y ofrecer todo lo que yo siento al amar.